Las mil y una hojas, con Julia Butet. Hola, Julia. Hola, Julia. Hola. Hola. Hola, hola. Te escucho muy lejos, pero te escucho. Yo también te escucho requete lejos. Sí, como si estuvieras más o menos en Tailandia, probablemente. Más o menos. No, ahora te escucho bien, ahora te escucho mejor. Estoy acá en Devoto, nada más, Ciudad de Buenos Aires. Te voy a dejar solas. Porque hay una misa ahora acá en mi casa, porque bueno, me está entrando una radio. ¿Una misa? Cristiana, yo no estoy escuchando nada, así que las dejo solas. De... Ah, Oscar, bueno. Por favor, no nos pongas esa gente en el medio, no. No, y ahí se escucha, qué cosa espantosa, por Dios. Y bueno, viste que hay algunas radios que han sido copadas por ciertos grupos evangélicos. Claro, pero ¿por qué se, no sé cómo se dice, se llaman ondas o frecuencias? Y no sé, sí, ¿cómo es que yo creo que el aire está todo muy alterado, Julia. Está todo muy alterado, el aire, las personas también. Todo está fuera de lugar, todo está raro, todo está diferente. Todo rarísimo, pero rarísimo. Bueno. Julia, aquí estamos, por suerte aquí estamos, te queremos escuchar, queremos que nos cuentes algo sobre un autor y un libro. Por eso, les voy a contar algo no sé si, qué sé yo, es interesante, todo es interesante de todos modos. Pero bueno, hoy les voy a contar sobre un autor cubano, porque decidí desde el principio del mes de abril... Sí, hablar sí. De autores cubanos. Entonces, sí, está dedicado a Cuba. Exactamente, todo el mes está dedicado a Cuba. Este autor se llama Francisco López Sacha, es un hombre joven todavía, nació en 1950 en la ciudad de Manzanillo, que queda en el oriente cubano, cerca, muy cerca de Santiago de Cuba, 140 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba. Y es un tipo que la verdad es que escribe que es una maravilla. Son esas cosas magníficas que tiene uno, ¿no? De ir encontrando, que tal vez los que tenemos alguna preparación o, bueno, algún circular por circuitos, no sé si llamarlos académicos, pero bueno, universitarios, y qué sé yo, ¿sí? Que no te hablan de autores de determinados lugares, posiblemente por cuestiones políticas, o no les interesa, o porque lo desconocen. Bueno, algo de esto habías comentado el viernes pasado, ¿no? Acerca de las dificultades nuestras, en este caso, ¿no?, viviendo aquí, de tener acceso a estos libros. A estos libros, claro, pero no solo nuestras, me parece que son de, salvo de Cuba, de no sé si de algún lugar de Rusia, del resto del universo. Sí, es tal cual, debe ser así seguramente, sí, claro. Sí. Entonces, bueno, hoy les quería contar de este autor que se llama, repito, Francisco López Sacha, que es un hombre muy joven todavía, nació en el año 1950, y que trata de recuperar las raíces literarias hispánicas. Empieza a ser conocido, y después les voy a contar cuando hable del libro con el cual lo conocí y que les quiero comentar. Empieza a ser conocido en la década de 1980. Él nace en 1950, o sea que era un muchacho de unos 30 años. De 30. Que es la generación de Senel Paz, de Arturo Arango, que ya hablé de Arturo Arango, sí, con el Cuerno de la Abundancia. El primer viernes. Claro, de Reinaldo Montero y de otros cuantos, seguramente. Entonces él, López Sacha, cuida muchísimo el lenguaje y la estructura de la obra. Y se vuelca a un movimiento que, si se quiere, si bien es mucho más moderno, un movimiento modernista. El movimiento modernista es el movimiento de Rubén Darío, que por supuesto es anterior a López Acha, 100 años antes, ponele, ¿no? Pero él vuelve a eso. Entonces cuida el lenguaje y la estructura de la obra, y vuelve a esa cosa que es tan, tan hermosa, que parece que es solo para la poesía, pero no es así, que es a la literatura como arte. ¿Cierto? Y entonces aquí se crea como una tensión contra lo que venía sucediendo en Cuba en esos momentos, que era una literatura violenta, una literatura revolucionaria, si vos lo querés, que no me parece que esté mal tampoco, pero no. Pero López Acha lo que trata de recuperar es esta gracia del lenguaje, es esta cosa tan poética. Sí, la belleza con las palabras, va. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Entonces, el libro este del cual les quiero hablar, que se llama Descubrimiento del Azul, ganó en su momento premios cubanos, como se llama el Caimán Barbudo, es uno, otro se llama Abril y otro se llama La Rosa Blanca. Y bueno, y ahí es lo que digo yo, que va modificando ese canon del relato cubano, el realismo socialista, por volver a las fuentes de la literatura cubana, autores como José Lezama Lima, Alejo Carpentier y José Martí, entre otros. Sí, maravillas, maravillas de escritores. Nada más y nada menos. Y bueno, entonces les cuento sobre este... El Descubrimiento del Azul. Se llama Descubrimiento del Azul. Ajá. Es un libro de cuentos. Uno de los cuentos se llama Descubrimiento del Azul, pero el más... No sé si llamarlo, porque me parece que también es prejuicioso todo esto... llamaron más sustancioso, por lo menos es el más largo y el que tal vez pueda llenar esta columna. Y también, digamos, Julia, el que más te habrá gustado. No sé, no, todos me gustaron realmente, pero este es a donde tal vez López Acha pone más énfasis. Ajá. Que se llama Figuras en el Lienzo. Otra cosa que quería comentar acerca de esta publicación, la publicación que yo tengo, que la compré en este viaje este año a Cuba, es del año 2016, hecha en Camagüey, fíjate vos, no en Santiago de Cuba, pero por el oriente también. Sí. La primera edición de Descubrimiento del Azul es del año, quiero decir bien, 1987, cuando López Acha era muy joven todavía, tenía unos 37 años, y en esta edición que tengo yo, que es del año 2016, hecha en Camagüey, aparece como una... como una especie de prólogo, si se quiere. Sí. Vuelvo a repetir, a pesar de ser cargosa, el libro se llama Descubrimiento del Azul. Sí. Y esta parte, que funciona a modo de prólogo, se me ocurre, se llama Descubrimiento de Sacha. Sacha es el segundo apellido de López Acha. Del autor. Que lo hace un eximio escritor también cubano, que murió hace ya, no sé si casi 20 años, pero por ahí, que se llamó Jesús Díaz. Y entonces Jesús Díaz cuenta en la primera edición de Descubrimiento del Azul su encuentro con Sacha, con López Sacha. Y entonces cuenta, encantador, bueno, a mí me gusta porque es muy muy coloquial, muy común, y sí. Dice que terminaba de cruzar la calle 23 a grandes trancos con la esperanza de eludir la multa peatonal, porque esa es una cosa que yo sí recuerdo de este viaje mío a Cuba, que no hay muchas sendas peatonales ni semáforos. Es cierto. Entonces, cuidar, cruzar una calle es una epopeya. Bueno, no solamente te digo por la falta de las sendas peatonales o los semáforos, también hay otras ciudades con todo eso y claro, también es una epopeya. Polilla, pero digamos que ahí tampoco sabés por dónde deberías cruzar la calle. Y bueno, parece que esto en el año, dije, 1987, en Cuba, en La Habana, sucedía. No sabía por dónde cruzar este hombre, qué sé yo cuánto. Entonces, bueno, se encuentra con un muchachito muy jovencito que le dice, tú eres Jesús Díaz. Y entonces Jesús Díaz dice, le dije que sí, qué remedio. Y se me presentó con una sonrisa de oreja a oreja, soy Sacha. Era un joven alto, enjuto, de vivaces, punzantes, ojos negros y movimientos eclécticos. También soy narrador, me dijo. Bueno, ya empieza una relación a donde este hombre que murió, ya les digo, hace unos cuantos años, Jesús Díaz, que le hace este a modo de prólogo, por lo menos en esta edición que tengo yo, que es muy muy encantadora. Y, a donde no, y además que el prólogo incluya esta anécdota, además, ¿no? Incluye la anécdota. Claro, claro. Incluye detalles muy interesantes sobre lo que pensaba Jesús Díaz de López Acha, que era un tipo muy interesante, muy un excelente crítico. Bueno. Y este, no, y este cuento, Julia, contanos este, como este para cuento, ir redondeando. Este cuento, Figuras en el viento, ¿no? Figuras en el lienzo. Y entonces acá les cuento. Y estuve reflexionando bastante. ¿Les cuento o no les cuento? ¿Les cuento todo o no les cuento nada? Digo, si yo les cuento todo para que se sientan interesados y qué sé yo cuánto. De eso se trata, ¿eh? De eso este se trata. Este cuento está ambientado en París a fines del siglo XIX y presenta como personajes centrales a Emilio Solá y a José Martí. Y acá, ah, mira vos. Acá develo lo que no debí develar tal vez, que es José Martí. Entonces tiene la osadía este muchacho López Sacha de poner a estos dos increíbles personajes juntos. No, y además aclaremos, Julia, que Martí, en todo caso, el francés, digamos, destacado como literato, pero José Martí además es el apóstol, nada menos. Exactamente, pero entonces, y después también, que no sé si lo quiero revelar, porque en el mismo cuento hay todo como una cuestión así de misterio y qué sé yo cuánto, pero se encuentran en una premier de un teatro de París, por ahí por esos años, los últimos años del siglo XIX, y entonces justo coinciden, ellos se llaman algo con luna y qué sé yo cuánto, que es para nosotros un gallinero, suponete, del Teatro Colón. Entonces está Solá y un joven que tiene un anillo, y eso se los cuento para que lo vayan viendo. Un joven, pero no reveles demasiadas más cosas, ¿eh? No, pero es un joven que tiene un anillo que no es ni de oro ni de plata, es de hierro. Bueno, sigan ustedes, es muy lindo. Mira, Julia, ya con esto del encuentro entre... Hola. Ahora se me escucho mal todo. Sí, yo también, apareció una voz que no sé de quién es. Tocar, me parece, la voz que apareció. Sí, fui yo. Perdón, no. Además, también si te puedo pedir, Oscar, es que bajen un poco la cortina. Ajá, Bueno, Víctor. Por favor. Julia, digamos, ya que hubo esta interrupción, a lo mejor Oscar quiere decirnos que vayamos redondeando. No, estamos probando porque hice lo siguiente, fui a buscar un equipito que tengo, me lo traje acá al entrepiso y lo puse para escucharme y escucharlas. Estoy hablando por chat con Víctor a ver si es que acopla o no. Yo creo que se acoplaron algunas voces, Oscar. Sí, me parece. Pero bueno, después lo charlamos, así redondeamos eso con Julia. Sigan ustedes. Julia, te decía entonces, te pido disculpas por esto, ¿no? No, por favor. Pero te decía que ya el habernos revelado semejante encuentro de dos personajes de la talla de Emilio Solá y de José Martí, particularmente de ponerlo, por eso tomo esto, ¿no?, que decías vos, de tener la osadía de haber reunido a estas dos personas, considerándolo a Martí lo que es Martí para el pueblo cubano, ¿no? Sabiendo él que era un cubano cuando lo escribía en 1987. Exactamente. No, en 1892. No. Bueno, vuelvo a decirte lo que ya te dije los dos viernes anteriores. Qué pena que nosotros no podamos acceder, ni siquiera a través de alguna página, para no hacerles propaganda, ¿no? Pero vos sabés que me parece que, de todos modos, hoy en día es bastante menos complicado acceder a PDFs. Eso sí. Y bueno, y si uno tiene la fortuna, yo no la tengo, por ejemplo, porque no lo hice en el momento en que hubiera podido hacerlo, de comprar un e-reader, y entonces podés acceder a estos textos. Exactamente. No es imposible, digamos, ¿no? No, bueno, barato, en cuanto... No sé qué, pero no es imposible. No, y además, Julio, en cuanto a modos, medios de contactarnos, de comunicarnos, de acceder al universo prácticamente, hoy en día esto no tiene casi límites. No, claro. Sinceramente. Claro. Bueno, nos vamos a quedar, Julia, con esto de las figuras en el viento y estos dos personajones reunidos. Lienzo, como dibujadas sí. en una tela. En una tela, en un lienzo, claro. Exactamente. Claro. Bueno, reunidos nada menos que en París, aparte, ¿no? Nada menos que en París, bueno, es absolutamente interesante, y bueno, les recomiendo, si encuentran otras obras de Francisco López Sacha, que las disfruten, porque realmente es un excelente escritor y es una de esas cosas que uno sin proponérselo, tal vez, sin saberlo, cuando entras en una librería, en un lugar, y elegís un autor. Y te encontrás con estas cosas que son francamente importantes. Es todo un descubrimiento, por otro lado, sí. No, y además esto que vos señalaste me parece que está bueno como para una síntesis de lo que este escritor es, ¿no? Esto que pudo dejar o se separó de ese hiperrealismo socialista o soviético para disfrutar de la belleza que las palabras dan, ¿no? Y de las palabras escritas, en este caso, por él. Así que bueno. Y con esa cosa que dice él también, que dice... dejar un poco ese rojo de sangre y recuperar el rescate del diálogo y la tradición. La tradición, claro. que es lo que te estaba diciendo, que él, toda esta gente, él, Senel Paz, Arturo Arango, qué sé yo, adhieren al movimiento modernista de Rubén Darío, el nicaragüense, claro. y qué sé yo cuánto, y bueno, con ese... cultismo del lenguaje, qué sé yo cuánto, que es tan hermoso, que no es poesía, pero que es una prosa absolutamente poética, y bueno, claro. Y ahora no tenemos más tiempo, no les voy a leer nada, pero no. Es absolutamente poético, bueno, se los recomiendo a los que les guste. Bueno, gracias Julia, como siempre, gracias, no, lo bueno y lo interesante de esta columna tuya es siempre dejar esta sugerencia y el intento de despertar el interés por la lectura. Ojalá que sí. Bueno, te esperamos el viernes próximo. Dale, ¿sí? Perfecto. Un beso grande. Muchas gracias, Julia. Chao. Gracias. Chau.